Derechos Humanos. Raquel, buen día. Buen día, Juan Pablo, y buen día para todos ustedes ahí en Santa Rosa. Bueno, como cada miércoles vamos a hablar del tema de derechos humanos, y justamente hoy, 15 de julio, estamos conmemorando 10 años de la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Entonces, es digno de celebrar porque fue una lucha de décadas del colectivo LGTB lograr la sanción de esta ley. Y creo que fue el puntapié inicial en la ganancia de derecho para ese colectivo. Un colectivo que realmente fue ninguneado, perseguido, que la pasó muy mal y que, sobre todo en la dictadura, fue doblemente perseguido, no solamente, digamos, por la condición de muchos de ellos de como militantes políticos y sociales, sino por su propia condición, digamos, que eran discriminados por ser gays, lesbianas, o esa condición, digamos, de sexual de su vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un día de celebración porque creo que a partir de eso fue la comenzar a hacerse visible en la sociedad, que fueran aceptados y que, digamos, se ganaran muchos más derechos a partir de eso. Bueno, esperemos que prontamente también en la ganancia de derechos se pueda decir que este año o a más tardar el próximo se sancione la ley del aborto, que va bastante enlazada con todas estas ganancias, ¿no? Ojalá, bueno, ahí está ese camino. Ese camino, que yo creo que si hay algo que tenemos que reconocer, que Argentina ha sido pionera, en por lo menos en toda Latinoamérica, en varias de estas luchas, ¿no? Bueno, después otra cosa que hoy quiero hacer hincapié es en el tema de la celebración en La Pampa del 14 de julio como Día de los Derechos Humanos Pampeanos. Sí. Esta cuestión, o esta ley salió sancionada en el año 2016 y fue una sorpresa para todos, sobre todo los que somos víctimas, porque fue una ley que salió arrancada de los pelos y consulta, y que encima fue, digamos, votada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Mm. Yo automáticamente mandé una nota a los medios y también a la Cámara de Diputados, solicité que me dejaran exponer en el recinto los por qué yo me opongo a que se ponga como Día de los Derechos Humanos el 14 de julio por el tema del copamiento que hubo en Arauz, que fue un hecho tremendo, que no cabe ninguna duda, y te diré que nunca ni siquiera me respondieron. No tuviste respuesta. Estuvo dirigida... Me acuerdo que usaste la expresión, ¿sí?, que eran lucecitas montadas para escena. Sí, ¿eh? Totalmente. Y te digo cuál es la peligrosidad de sostener que esta ley siga vigente y se siga manteniendo el 14 de julio como Día de los Derechos Humanos Pampeanos. Porque es hacer reduccionismo histórico. Porque tenemos el Día de los Derechos Humanos Universales, que es el 10 de diciembre, y después tenemos el 24 de marzo, que es un ícono porque nos atraviesa todo. Sí, el Día de la Memoria. Poner un día distinto, sí. Exactamente. Incluso yo se lo planteé en forma personal a esta chica Siu, que es de Castex, que era la presidenta de la comisión, me dijo que me iban a llamar, nunca lo hicieron. En esta gestión lo voy a volver a insistir, porque yo digo, es tremendo, porque incluso está en la currícula, digamos, de educación, celebrar ese día, o conmemorar, porque no hay nada para celebrar, obviamente. Y entonces va a transcurrir el tiempo, los años, y después va a quedar en el acervo popular como que el Día de los Derechos Humanos en La Pampa se conmemora por el copamiento a la Jacinto Arauz. Y todo lo demás se va a desdibujar. Y yo, ¿sabés cuál creo que es la intencionalidad primera? Es porque en ese hecho puntual los responsables son los militares, los policías y algunos habitantes, digamos, del pueblo, que veían con desconfianza lo que pasaba en el colegio, o sea, los buchones locales. En cambio, hay una serie de hechos previos al golpe, donde hubo terrorismo de Estado, donde estuvo la complicidad y la responsabilidad primera del poder político, que creo que con esto se desdibuja totalmente. Como fue, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la toma en la UTN en enero del 75, la gran, digamos, que nos llevaron a todos detenidos en forma colectiva, después la detención de nuestro decano Agaya ese mismo marzo del 75, todo el colectivo de los compañeros del siloísmo, que también ocurrió en marzo del 75, el asalto a la casa donde yo vivía con mi compañera en diciembre del 75, donde también vinieron carros de asalto, tanquetas, cerraron todas las manzanas, así con una espectacularidad cinematográfica. Los profesores y los integrantes del IER de la Universidad Nacional de La Pampa, Susana Verdasco, Cristina Ercoli, Chumbita, Bragulat, en diciembre, y varios más que, bueno, no me acuerdo uno por uno en este momento, todos los médicos del Servicio Provincial de Salud, que el gobierno de Regazzoli los contrató por concurso, y el gobierno de Regazzoli, y con la, digamos, en todos los testimonios que se dieron en el juicio de la subzona, ninguno deja de nombrarlo a Marín, que se lavó las manos, no hizo nada por ello, y fueron todos, la mayoría se tuvieron que exiliar, quedaron sus vidas destruidas, hablemos del doctor Irasusta, de Gastolfo, de Otálora, de los dos Manfrán. Bueno, entonces todo esto se desdibuja en reducirlo a un 14 de julio como Día de los Derechos Humanos. Si los diputados querían tener un Día de los Derechos Humanos pampeano, tendrían que haber convocado a todo el colectivo de derechos humanos de la provincia, todos los actores que estamos involucrados en esto, las víctimas, los militantes, y que saliera por consenso. Y yo creería que habría que buscar un día que fuera un paraguas que nos abarcara a todos. Por ejemplo, el 2 de agosto, que el 2 de agosto fue de 2010, el día que comenzó el juicio de la Subzona 14, juicio claro. Histórico, sí, sí. Uno de los pocos que tiene sentencia firme en el país, y ahí sí, porque las víctimas del terrorismo Estado en La Pampa somos alrededor de 240. Y que haya sido espectacular el hecho de que en Araos haya estado en forma, digamos, conjunta, los militares con la policía, que hayan entrado en todas las casas, está todo bien, yo no tengo nada contra eso, fue tremendo lo que les pasó y cómo se llevaron incluso hasta los padres de la cooperadora, pero yo pienso en la chica Arisu sola, en árbol solo allá, en el medio de la nada, ¿qué le habrá pasado? Pienso en mi compañera Estela Maris Barrio, que cuando la secuestraron, la violaron cinco de estos, no tengo palabra para calificarlo. O sea, yo creo que no se puede cuantificar o cualificar los hechos. Fueron todos tremendos y atravesaron a toda la provincia, ¿me entendés? Entonces, estoy en contra de esto, para que realmente si tiene que haber un día de los derechos humanos pampeanos, que sea un día que sea abarcativo, ¿no? Y nos atraviese a todos. ¿Está? Está claro. Bueno, me estoy haciendo medio largo hoy el tema, pero bueno. No, pero está bien. Para que sostener la misma posición que hace 4 años, creo que fue que se impuso como ley. Sí, está bien. Claro, bien. Y entonces yo quiero que también seamos escuchados. Y voy a volver a insistir sobre esto. Bien. Bueno. Otra cosa que no quiero dejar pasar es el tema de, seguir buscando a Facundo Castro, desaparecido en democracia, que no queremos que sea otro caso como el de Luciano Arruga, ni que pase como pasó con Julio López. Entonces, está claro que los bolsones represivos, como en la época de la dictadura, siguen estando presentes, no solo en la policía de La Pampa, que hemos venido reclamando por casos como el de Vivandel y tantos otros casos que ocurrieron en esta pandemia, que parece que ahora, gracias a Dios, estamos un poco más tranquilos. sino en las policías de todo el país, en Chaco, en Tucumán, en Mar del Plata, pero sobre todo la bonaerense. Es una cosa que es tremendo que los sucesivos gobiernos democráticos no lo hayan podido resolver. Así que bueno, seguir viviendo por este chico y que nunca más nos vuelva a pasar estas cosas, que son tremendas, ¿no? Bueno, con esto, Juan Pablo, me despido de ustedes hasta el próximo miércoles y esperemos que no sea nada lo que les está pasando en Santa Rosa con el nuevo caso del COVID, que yo estoy observando, y que sigamos así, digamos, pudiendo volver a la vida un poco más normal en forma paulatina y cuidándonos entre todos. Bien, Raquel, muchas gracias como siempre y un abrazo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Raquel Barabachi, todos los miércoles.